Significa mucho llegar al sexto compacto porque hoy en día es muy difícil llegar a un sexto compacto y tener el éxito que tiene Ráfaga, ya que bueno, se lo debemos mucho a la gente. Y bueno, otra dimensión es el título que se eligió entre el grupo, entre la compañía, bueno, siempre fue en crecimiento el grupo, gracias a Dios, siempre fue, bueno, primero Soplando Fuerte, después Sobrevolando América. Después Imparables, un fenómeno natural, y bueno, nos gustó mucho el título de Otra Dimensión, así que creo que es muy bueno y a la gente le va a gustar mucho.